12 del mediodía, aquí conversando con Pepe Arroyo del resfriado que trae. Pepe Arroyo, con el que vamos a conversar durante los próximos minutos, como coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos El Río Ubrique, porque durante los próximos instantes, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a ver cómo van transcurriendo esas obras que se están realizando, recuérdenlo, en el cauce del río, una demanda, una reivindicación de hace años, podemos decir, desde que se ponía en marcha precisamente con ese objetivo este colectivo de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Es una de las metas, entre otras. Se trata de trabajos de urgencia, como comentábamos, y bueno, pues vamos a ver cómo marchan esas tareas por parte de la Asociación de Vecinos. Por tanto, nos van a informar de lo que van comprobando diariamente, y además también iremos con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, el tema que hemos abordado en otras oportunidades, el esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica. Detrás de este título, que puede sonar un poco rimbombante, bueno, pues hay temas muy importantes, porque estamos hablando de contaminación, estamos hablando de inundaciones, de desprendimientos, diferentes actuaciones en el plano medioambiental que hay que acometer en lo que se refiere a los cauces de nuestros ríos. Y bueno, desde cada zona, lo más inteligente, desde luego, es poner sobre la mesa lo que se cree que es más prioritario. Vayan a llegar una serie de fondos europeos y por tanto se van a priorizar los temas que se vean más urgentes y bueno, pues más importantes. Y desde nuestra localidad, con el impulso además de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Tamal, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues se van a aportar, ¿no?, lo que se consideran que son los temas más importantes que en los próximos años se deberían apoyar desde las administraciones para solucionar y prevenir problemas relacionados, como decimos, con los cauces del río. Son dos de los temas que vamos a abordar. Pepe, como decimos, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo van a notar en la garganta, eso que comentamos al principio, el resfriado que trae Pepe Arroyo, pero que no le va a impedir comentarnos, por ejemplo, Pepe, cuál es la situación de las obras ahora mismo, esas obras de emergencia que comentamos, que se están desarrollando en el cauce del río. Hablamos de que estaban por debajo de barrida, y me parece que siguen en esa zona, ¿no? Sí, siguen estando en la zona comprendida o limitada entre lo que es Charco Mariana y el puente del Realejo. Empezaron ya hace 3 semanas largas, y bueno, en un principio se tenían pensado acabar en esta, pero pequeñas modificaciones, pero muy importantes, lo digo en el volumen general de la obra que se quieren hacer, pues lo van a retrasar hasta la semana que viene. Entrando en detalle, y cualquier persona que se acerque a la zona observará que en la zona del parque periurbano se está acumulando gran cantidad de material de arrastre, y hay allí un verdadero monte de piedra, de bolo y de tierra, de grava, de la que se ha sacado en el meandro de Charco Mariana. La intención desde un principio era retirar todo el excedente que había en este meandro, pues para evitar en un futuro que cualquier rotura que pudiera haber en la presa, en las presas de gaviones de la garganta de Barriga, se pudiera acumular y crear pantaneta, balsas de agua importante, que a la hora de romperse, bueno, pues desde allí en río abajo, pues desde el centro ocupacional Curtido hasta Cerro Mulera. Llama la atención, si nos acercamos allí al meandro, la cantidad de material que se ha quitado. Te puedo decir que la altura ha bajado 5 metros al lecho del río, es decir, que cualquier riada, que viniera cualquier avenida de agua ya de entrada, si tuviera 1 metro, pues los efectos serían de 5 metros sobre lo que había, 6 metros sería, sumando, entonces los riegos eran mucho mayores, pues hacia el dominio público hidráulico, es decir, hacia los márgenes, hacia las fincas privadas, que son los daños que se empezaron a ocasionar cuando nos dimos cuenta que algo estaba pasando, que no era solamente la explotación de trasvases, sino que había allí un material extraordinario que llamaba la atención y que de alguna parte que había que venir. Entonces, ya se ha quitado este riesgo, todavía queda cierto material. Y se ha procedido, y voy de abajo arriba, se ha repuesto, más que reponer, se han colocado las grandes piedras que estaban apareciendo debajo de este material de arrastre, y se ha recuperado unos 40 metros de margen con piedra, una escollera en la que está hecha una cimentación de casi un metro de profundidad. Ya ese camino, sabemos que el camino de acceso a las distintas fincas del margen derecho, del parte izquierdo también, el camino que va del puente de Realejo al parque perurbano también se va a reponer y se está colocando una escollera. Una modificación que no se iba, esta actuación no se iba a hacer, que en la parte de una de las fincas afectadas de Andrade, donde se pretendía simplemente colocar este material que se estaba desplazando, se va a instalar una escollera, también de piedra, unos 2 metros de altura, de manera que un posible, no desbordamiento, pero una ampliación de la lámina de agua en este punto pueda afectar a la zona de la finca y al dominio público hidráulico. Va bien, es decir, más de lo que en un principio nosotros habíamos solicitado a la hora de la envergadura. Nosotros pensábamos que no era necesario llevarse tanto material para proteger y que se quedara, creyendo que con la capacidad de achique del lecho de la caja iba a ser suficiente, y ellos han optado porque lo mejor es darle el máximo de anchura, que nos parece extraordinario y es mucho mejor, porque posteriormente se podrá reutilizar el material este que se desplaza cuando se termine la actuación y vengan las próximas lluvias, que eso es fundamental, saber cómo reacciona, pues para compactación de camino y demás, que este tipo de bolo y demás ayuda a un drenaje natural que tiene. Por lo tanto, es un material que se va a reutilizar, a reciclar perfectamente. Una actuación que se va a hacer que no estaba prevista, y es que los ingenieros han pensado que en el dique de protección de avenida del centro ocupacional Curtido era demasiado prominente, salía hacia mucho, se introducía mucho en el río, y entonces se va a quitar parte del material y se va a poner una escollera, de manera que cuando las aguas vengan, pues tenga una mayor protección el dique y el agua no impacte directamente sobre la finca de la margen izquierda que estaban dañando. También esto favorecerá que el agua pase más rápida por la zona de Cotomolera. Entonces está la actuación que se va a hacer. El resto de actuaciones, recuerdo, que se va a hacer por debajo de la depuradora, la recuperación de la vía pecuaria desde la depuradora, desde la bajada hasta la angostura del Molino de Valle, que más que una retirada ahí, no va a hacer falta la retirada, porque casi todo el material se puede autorizar a la izquierda y a la derecha, lo que va a agilizar la obra en este punto. Y luego la obra de mayor envergadura, por la cantidad de material, que también se piensa retirar parte de él, es la que se encuentra desde la angostura de Molino de Valle pues hasta la Yecera. Y ahí también va a haber una redistribución de este material de arrastre, que se hará a la derecha para recuperar la vía pecuaria, a la izquierda para proteger el dominio público hidráulico y también varios vecinos afectados que tienen deslizamiento y pierda y pérdida de terreno de su finca. Y se va a quitar todo el material, entendiendo que lo mismo que aquí arriba, todo este material que se quite pues va a facilitar el paso del agua, y también cualquier avenida por la altura que se tenga, que si aquí hemos hablado de 5 metros, pues seguramente aquello de allí hay puntos que hay de 6 a 7. Entonces, por eso consideramos que estas obras son fundamentales para saber cómo reacciona el río. Nosotros nos comprometemos a seguir el seguimiento, lo cotejaremos con lo anterior. Es importante no que venga una riada, pero sí que venga un aporte de la garganta y de barrida, y que entre en funcionamiento el trapace, para que veamos naturalmente o qué cauce o qué lecho, qué parte de la parte ahora mismo abierta del arroyo y del río, bueno, va a ser, digamos, el cauce definitivo de ambos, ¿no? Por lo tanto, muy contento, muy satisfecho. Hoy ha estado el dueño de la empresa que está haciendo las obras, hay dos camiones y una retro, y para estas modificaciones, y bueno, la única discusión es que la administración quiere pagar poco y ellos pues quieren cobrar más, es una de las planteamientos, y es lógico porque al pedírsele más cosas, bueno, pues hay que ajustarse un presupuesto, pero lo que se ha dicho hoy, y además estuve hablando los otros días con el gerente y con el jefe de servicio, que cuando venga uno de vacaciones y más habrá una reunión, no se va a ver afectado nada. Hay un punto que no quiero que se me olvide. Hay, como dije la vez anterior, que hay muchas zonas, otras zonas afectadas, que no se va a actuar. Requiere, digamos, más que un mayor consenso, más información sobre cómo responde el río, y también modificaciones y correcciones que requieren mayor costo. pero puntualmente se puede trabajar en él, lo que puede ser que la administración no justifique que el paso de camiones y demás por el cauce, todo lo que conlleva para una acción puntual. Hay un vecino que con buen criterio y con generosidad, entiendo, va a pagar en la parte estudiada de la finca. Entonces, este y otro caso que ya tenía de antes, se va a pedir, y aprovechando que están aquí los técnicos de la empresa y también de la administración, iremos a este sitio para que se pueda agilizar y que esta obra se pueda realizar por una obra de Ubrique, pero será un día o dos, pero por lo menos habremos parcheado, habremos corregido puntualmente este daño, y también será bueno, digamos, ya que en el ETI del que vamos a hablar ahora, bueno, pues se recoja ya definitivamente cuando qué actuación habría que tomar aquí. Digo que si algún vecino quiere, pues no tiene más que venir este viernes, no, porque como efectivo no, pero el próximo viernes, o bien localizarme, y entonces no tendré problema en informarle de lo que estoy hablando, de una actuación puntual, si considera que es bueno para sus intereses y que él pueda pagar, y entonces creo que en beneficio de todo, pues esta colaboración, como un vecino, y lo digo porque más que generoso es esa colaboración, esa participación. Para esto de la escollera, todas las piedras no eran suficientes, y bueno, un propietario ha aceptado que parte de unas piedras que había en su finca se puedan utilizar para esta escollera. Aparte de que hay un beneficio en la finca, no hay que traer las piedras de la cantera de arco, se reducen los gastos, que es una aportación también más, pues para el beneficio del río y del dinero que hay que invertir en él, ¿no? Por tanto, dos camiones y una retroexcavadora, que son las que están, son los que están trabajando en el río. Son trabajos especializados, además, estamos hablando de movimiento de tierras, de piedras de gran tonelaje incluso, de gran peso, o sea que bueno, pues unos trabajos especializados en este tipo de infraestructura, bueno, del cauce del río. Sí, bueno, esta empresa, que de Málaga, tiene una gran trayectoria, es la que trabaja habitualmente aquí en la cuenca del Guadalete y del Barbate. Ya el año pasado estuvieron, fueron los que trabajaron en la zona de Cetenil y Torrelaquime, y el anterior en la zona de Jerez. También trabajan en Málaga, también trabajan en Cádiz, son especialistas, no hay que ver más que cómo manipulan, digamos, las máquinas. Y no exactamente, ha dicho, movimiento de tierra, no es tanto como una retirada de material de arrastre como una redistribución también de él. Es decir, no se sale de dentro de lo que es la cuenca del arroyo, ni siquiera se actúa sobre, en la retirada, sobre el dominio público de Rálico, más, es más, se aporta para protección, digamos, de los taludes y evitar daño en el futuro. Es decir, que lo que se está quitando, y eso es fácil de ver en la obra final, ¿no? Y me gustaría que cualquier persona, por cierto, van muchas personas a ver lo que se está haciendo, y la primera pregunta que se puede hacer uno, de dónde ha salido tanto material que estaba allí, cuando en el río, ahora he estado esta mañana, uno ve y dice, bueno, pero si esto es como tiene que estar. Bueno, ahora mismo está sin vegetación porque se ha retirado, pero el año que viene, tan pronto venga la primavera, toda la vegetación del lecho empezará a rebrotar, y bueno, pues sí, no tendremos piedra, pero el impacto visual por falta de vegetación pues se habrá recuperado, y la zona, digamos, de los márgenes, pues al no tener el impacto o la acción de las aguas, pues seguramente ya esos árboles o arbustos pues cogerán el porte necesario para proteger talud, porque lo que entendemos es que tiene que ser la regeneración general la que actúe, digamos, para consolidar el trabajo que se está haciendo. Lo que no hemos comprometido es hacer un seguimiento, pues desde hace 5 años que empezamos a ver los daños, y bueno, todo esto será información que aportemos a los ingenieros para que ellos tomen las decisiones adecuadas según los datos que se les aporten. Pues las imágenes que nosotros vamos recogiendo, las informaciones que vamos aportando en el blog de la mañana, que recogen, bueno, pues estas entrevistas, y precisamente se trata de eso, ¿no? De que, dado que son obras fuera de nuestra localidad, pues aquellas personas que quieran ver un poco la evolución puedan comprobarlo, y también, de hecho, bueno, pues el motivo también de que cada cierto tiempo, además, estemos preguntando a Pepe Arroyo sobre cómo marchan esas obras, ya decimos, que por tanto están siendo más de más envergadura de lo que se preveía, y por eso se están alargando más en el tiempo. Cierto, ¿no? Es eso exactamente lo que está pasando. No es que se improvise, sino hay un plan de actuación que se aprueba, pero evidentemente si está apareciendo un material como este que te he dicho, las grandes piedras, y esas grandes piedras se pueden reutilizar, bueno, que es un apoyo extraordinario a los taludes, pues mejor que mejor. Antes no teníamos este material. Si se está viendo que la retirada del material, hay más grava, que hay bastante grava y hay muchos bolos, los bolos son las piedras más grandes y demás, bueno, si estas son las que se desplazan, pues se están dejando los grandes bolos porque la fuerza misma del trasvase, lo hemos comentado hasta alguna, el efecto manguera hace que la grava se la lleve y entonces hace daño, entonces el bolo se está discriminando, digamos, que lo que se trae y se dejan más bolos. O sea, hay una serie de actuaciones que después de hablar con ellos, tengo que decir que casi todos los días voy y tengo oportunidad o hablar con el ingeniero, con la dirección de obra, en esa sugerencia, en esas aportaciones que le estamos haciendo. Es más, cuando un vecino algo no lo está viendo, normalmente se pone en contacto conmigo, entonces yo lo acompaño y se llega a un acuerdo. Si ese tipo de colaboración, participación y yo creo de concienciación de tanto la administración como los vecinos hace que esto se vaya bien y una pequeña modificación del proyecto puntual, bueno, pues si es en beneficio del río, mejor, porque lo que se ha aceptado en la conversación, más vale actuar bien ahora que tener que arrepentirnos de actuaciones que hoy, después de tanto tiempo, podemos ver que fueron negativas, como aquellas medidas correctoras que se hicieron, entendemos que de una manera precipitada, cuando las primeras inundaciones ocasionadas por el trasvase, donde se instalaron una serie de escolleras, y la mayor parte de las escolleras, bueno, pues están destrozadas, están desplazadas hacia el interior, hay muchas piedras en el centro del cauce del río, y todo esto lo que ha hecho mucho más daño que evitar daño en el futuro cuando se hicieron estas medidas de correcciones. Esto lo hemos tenido que demostrar, hemos tenido que ir a los sitios y ellos mismos están viendo la acción que sobre un río alto de montaña como este, donde la orografía incide en el corrimiento de ladera y la pérdida de terreno de dominio público, bueno, porque la actuación se tiene que hacer de alguna manera, quedándole el ancho suficiente a la caja, rebajando el nivel del lecho de río en lo que se considere, pero evidentemente con la protección de los márgenes, porque si esto no se hace, los mismos corrimientos van a hacer que se precipite, digamos, otros daños y además de difícil corrección o de difícil control, como puede hacer un corrimiento de talude o de barranca, como ha ocurrido aquí arriba. Ellos mismos, lo han comentado más de una vez, están aprendiendo mucho del comportamiento que está teniendo el arroyo, tanto por el trasvase y también, y los otros días salió, por el desconocimiento que se tenía de las presas de Gavión allí arriba, olvidadas de Dios, y que en el informe en el ETI hemos presentado, y que son que todos estos camiones de material que se están retirando son los que habían antes allí arriba sobre presas olvidadas sin ningún tipo de mantenimiento, ¿no? Que también es digno de ver un día, no lo aconsejo ahora porque el esfuerzo y el riesgo de incendio que hay, pero sí para que en el próximo otoño, invierno, se pueda ir allí arriba y ver los gaviones de la garganta del Barrida, sí. Te has referido varias veces a ese tema, a lo mejor alguna persona no lo conoce, se trata de gaviones que hay por encima de Barrida, son pequeñas presillas, ¿no? Que... No, presa. ¿Mm? Digo, la presa puede tener una altura, bueno, de gaviones, los gaviones informamos que son, se cogen piedra del mismo río de al lado con una tela metálica, se hacen unos bloques y se van atando unos a otros y entonces en muchos casos se le pone hormigón para protegerlo, pero realmente no hay un encofrado, sino la misma retención se hace a través de estas piedras con estas mallas y reforzada con hormigón. Hay 17 presas en menos de un kilómetro, 950 metros, en la garganta, en la parte más angosta del arroyo de Barrida, y algunas de ellas pueden tener una altura perfectamente de 14 metros, y de ancho puede tener 25. Nos podemos hacer idea que es casi de un edificio de 2-3 plantas y 4 plantas, y de la anchura pues de un bloque como de los que hay en la avenida. Si eso se hace pues para que el agua pase y se filtre y se vaya el material de la erosión de la zona de Villaluenga y de la zona de Ubrique, terminó también de Ubrique, y se vaya allí acumulando, el problema está qué pasa cuando, aparte del agua, allí se ha acumulado gran cantidad de piedra, de tierra y de árboles. Bueno, pues eso es un peso, una presión que tiene que soportar la presa, porque en este caso no es que esté medio vacía, medio llena, siempre está llena y siempre la presión más cuando se moja. Entonces eso favoreció en su momento. Tres, tuvo el efecto dominó, es decir, las que estaban más arriba, más llenas, colmataron las de abajo, más el material que tenía retenido, digamos, en el gavión, Y bueno, pues estas tres desplazó gran material de este material de que se había cargado en el sitio, para que siguiendo abajo en la zona, digamos, el curso alto, bueno, pues se iba parando en distintos sitios, pero distintas avenidas o la fuerza del agua la va depositando en los sitios más llanos. El primero que nos encontramos es ya en la pasado el puente de Barrida, y se va depositando pues la zona de la Vega, desde el charco Mariana, la zona de la Vega en primer, pero entre el funcionamiento del trabajo de explotación más la coincidencia que hubo de otra riada importante, pues hizo que se pasara a la zona del enriadero, que con la fuerza del río de Ubrique no la dejó quedarse todo lo que debería haberse quedado. Si no hubiera estado el río Ubrique aportando su caudal, ahora mismo estaría taponado. Pasó a la zona llana, que y además parado por la por los angostos de la zona de la azul del Molino de Valle, y ya cuando llegó abajo del todo, donde ya va buscando el embalse, la misma retención del agua del embalse, pues con menos fuerza se va depositando en esta zona donde ha hecho isleta, que tiene, no voy a decir las dimensiones de un campo de fútbol, pero sí muy parecida, ha creado una finca dentro del río. Todo esto hace que vaya a la izquierda a la derecha, afectando a los propietarios, dominio público, y a la derecha una vía pecuaria, un cordel, que debería tener 16 metros y en algunos sitios no ha desaparecido, en casi 600 metros, afectando también a una finca y a una huerta, que es la de los hermanos Favero. Entonces, todas estas cosas que en un principio uno tiene que tener respuesta a lo que ve en el río, es lo que durante tantos años ha ido recogiendo de información, lo que se ha entregado en la Junta, y donde ellos, después de este seguimiento, han considerado oportuno esta obra de emergencia, y entendemos que en el documento que ahora se cierra y que va a estar en vigor, que son lo que tú antes comentabas, los temas importantes, que será para el 2015-2021 con la aportación de fondos europeos, lo que estamos convencidos que si no se presenta un proyecto, mal pueden estar subvencionados por Europa y o por el Estado y la Junta de Andalucía, evidentemente. Entonces, en ello ahora mismo vamos a seguir, estamos comprometidos y con la satisfacción de que la obra de emergencia, que eran urgentes, se están haciendo, y ahora que lo que nos queda, y el convencimiento por lo que hemos estado hablando con los redactores y responsables de este ETI, es que ahora mismo nuestra información es fundamental para que sea una referencia y modelo de actuación, digamos, afectado por trasvase, por situaciones de regulación de caudales y de ríos, y bien, simplemente que cuesta mucho trabajo, evidentemente. Así que las obras de emergencia se están realizando, como decimos, y otra serie de obras que serían necesarias ya a corto, medio, largo plazo, con esos fondos europeos, pues es lo que precisamente es el objetivo, ¿no?, del documento que se está elaborando. Y si te parece, Pepe, pasamos a ese tema, ¿no? Hablamos del esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica. Se trata, bueno, pues, como decimos, de analizar en cada zona las deficiencias que pueda haber en los cauces de los ríos, hacia dónde deben ir las mejoras, hacia dónde, por tanto, deben ir esos presupuestos. Y los fondos que van a llegar desde Europa. Y quien no lo plantee, pues evidentemente va a perder paso, va a perder compás sobre otra serie de ayuntamientos, otra serie de zonas que sí que planteen esos problemas y se los digan o se los manifiesten ante la administración. Así que finalmente, desde Ubrique, impulsado por la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y por Tamal, se va a presentar un documento en colaboración con el ayuntamiento. Me comentaba, ¿no?, que precisamente ese estudio que había realizado, ese informe, lo vaya a presentar hoy en el ayuntamiento, ¿no? Hoy, y mañana se presenta ante la Consejería de Medio Ambiente. Uh-huh. Sí, como introducción te diré que desde que las competencias de la cuenca mediterránea y de la cuenca atlántica andaluza por la Junta de Andalucía, el Guadalquivir en un principio también se transfirió, pero por problemas, digamos, y con una resolución del Constitucional, pues se entiende que las competencias de la cuenca del Guadalquivir es del Estado, aunque pueda estar representada la Junta de Andalucía, pero las competencias son exclusivas de la cuenca del Mediterráneo, es decir, de todos los ríos y arroyos que aportan sus aguas al Mediterráneo, y también aquí en el Atlántico tenemos que es la demarcación de cuenca de Guadalete-Barbate y la de Lodiel. ahí las competencias son exclusivas. La Junta de Andalucía, con buen criterio, entiendo, pues crea unos planes quinquenales que se cumple ahora en el 2014. Uno, que ha estado en funcionamiento con una fase de ejecución que yo considero que no lo suficiente. También es verdad que no se tenía la experiencia suficiente y que quizás habría otras prioridades, y además por la confusión que hubo por los cambios de competencia. Ahora se presenta, es un ciclo quinquenal, es decir, cada 5 años, porque así lo exige también la Unión Europea, que a nivel de cuenca, lo mismo que en otras áreas, pero en este caso sobre la situación de los ríos, pues la Administración competente, la Consejería, la Dirección General de Planificación, pues presenta o tiene que presentar al inicio de estos 5 años, de estos recursos económicos de la Junta de Andalucía que se van a aportar para estas obras. Bueno, pues la Junta sacó un documento que fue en febrero de este año, con 6 meses de plazo, para que otras instituciones de la Junta de Andalucía, para que ayuntamientos, para que asociaciones de en general, pero desde regante, desde colectivos vecinales, desde asociaciones ecologistas, presentaron, aportaron. Es curioso, no alegaciones, porque no se está aprobando una ley. Son observaciones que tú puedes hacer. Sí, es una consulta pública, ¿no? Como se denomina. Consulta, es decir, no va a determinar que lo que tú digas, no estás criticando algo que es una ley, un decreto o un reglamento, sino que en este caso son observaciones que tú haces. Entonces tenemos un documento que ha estado expuesto a información pública, está en internet, y entonces cuando nosotros hemos tenido ahí un foro donde hemos participado, no teníamos recursos suficientes económicos pues para presentar un documento digno, es decir, por presentar observaciones hubiera sido simplemente por criticar o observar pues en 2 o 3 folios pues algunas cosas que tú ves mal en la cuenca del Guadalete. Mejor dicho, en la cuenca del río Ubrique. Entonces nosotros hemos hecho una discriminación, nos hemos centrado, después de haber acordado con el ayuntamiento que ellos nos van a ayudar en la edición y en el costo de la elaboración, el trabajo de campo y demás estaba hecho y demás, pues que casi lo más costoso y más complicado, y eso es propiedad de ambas asociaciones, pero que el ayuntamiento haya colaborado en la edición pues nos parece fundamental, porque desde el municipio de Ubrique se va a presentar, y no lo digo, tiene delante todo el documento, que nosotros doblamos en número de páginas casi el documento consultado que ellos han hecho, han expuesto a exposición pública, es decir, y mira que ellos este de toda la cuenca del Guadalete y del Barbate, nosotros hemos aportado porque consideramos que es una orientación, son buenas intenciones lo que dice en su documento, pero que realmente es muy poca la información, hay un gran desconocimiento de los temas. Y nosotros hemos partido por lo básico, no ha dado tiempo a más, aunque hay un compromiso de aportar más documentación, de dar toda la información que tenemos sobre la cuenca del río Ubrique en su conjunto y las afecciones, y tengo que decir, las distintas fichas donde podemos hacer observaciones, que la primera, como antes comentaste, era el de la contaminación. Si te parece, vamos con ello, vamos sí. Con el contenido de ese documento. Pero así como que introducción eso, ¿no? Entonces nos comprometemos ahora mismo, entregamos esto, se lo entregamos al ayuntamiento, le damos 2 días, porque este trabajo se ha hecho independientemente de cualquier opinión que pueda tener un ayuntamiento o otros colectivos. Entendemos que otros colectivos pueden haber presentado algo, otras instituciones. El ayuntamiento va a tener 2 días este documento, lo va a analizar, y si lo comparte, pues lo presentará tal como, o no lo presentará, o presentará un folio, 2 folios, 3 folios adjuntos, pues diciendo que no comparte algo de este documento. Lo que se entiende que esto de participativo es real, no que haya un consenso, sino simplemente, además, no hubiera gustado tener una reunión previa a nivel político o técnico en el ayuntamiento. Eso no ha sido posible por falta de tiempo, por vacaciones, y mire, a nosotros no nos va a condicionar nada de lo que creemos. Entonces se ha presentado, pero entendemos que todo el mundo no tiene que compartir. Lo que te puedo decir es que lo que se presenta en este documento es razonado, consultado, valorado y dispuesto a rectificar todo aquello que consideramos que sea mejorable y que haya sido un exceso por otra parte. Pero tenemos un documento de análisis y de trabajo que, con lo que vamos a aportar en estos 2 meses siguientes, bueno, va a ser definitivo, y vamos a estar los primeros en Ubrique a la hora de poder recibir, de primero exponer y de recibir todo aquella todos aquellos recursos necesarios, bueno, para darle una solución. Más inri cuando tenemos riesgos como los aviones y como el hecho de del trasvase, que es una explotación que ya el canon recoge cantidades, digamos, para el cobro de uso de este agua. Pues vamos con ello, si te parece, dentro de ese análisis, por tanto, de lo que entendéis que son los problemas en el cauce del río, en nuestro entorno. ¿Cuáles son? Si te parece, podemos ir punto por punto. El río como cauce, es una demarcación. Es, uh-huh. Puede entrar el cauce, entra los terrenos colindantes sí, entra sí. El acuífero, entra uh-huh. Todos los aspectos. Estamos hablando de una cuenca, de un territorio, porque con todas las afecciones, digamos, que puedan tener, digamos, tanto medioambientalmente como socialmente, porque se está hablando de aspectos como consumo de agua y demás, que es un conjunto de las situaciones hidrológica y de que se puedan dar, digamos, en un territorio. Es un territorio más que una cuenca en concreto. Pues entre esos temas, por ejemplo, abordáis la contaminación, ¿no? Es la primera que viene en la ficha. Nosotros nos dejamos llevar por el guión ya establecido en el documento consultado de planificación y sobre la depuradora de Ubrique, sobre la Edar de Ubrique. Se aporta un montón de fotografías, tanto de la misma depuradora como del colector, de los colectores de la población y de todos aquellos aspectos relacionados. Fotografía, me refiero a algo que sea tangible, algo que se pueda ver. También se aporta un texto y sobre la contaminación pedimos, así simplificando siempre, es que la depuradora, que si bien tiene un funcionamiento, porque en su momento se hizo pensando en una población de 25.000 personas, es decir, que la capacidad de depuración, de tratamiento es suficiente, pero si le pedimos, por ejemplo, que no tiene una instalación que trate los fosfatos y los nitratos, más las fichas que se aportan, bueno, pues no viene. Consideramos que se tiene que eliminar totalmente esta posibilidad, como hay tres depuradoras más de la provincia de Cádiz. Conseguiremos que no haya nitrato ni fosfato del río para abajo ni en el embalse de los Hurones, que es una contaminación específica. Aparte de eso, pedimos también modificaciones en el colector, la separativa en lo posible, la recogida de todos los fluviales, entre ellos pues la zona de Garciago, el arroyo de Garciago, y nos parece, digamos, también los colectores, la dimensión de los colectores junto al río. Y por ahí andan las peticiones que hacemos y la aportación de datos. También sobre este tema, te estoy hablando de un territorio donde está Venoca y Villaluenca, que tiene una influencia sobre nuestros acuíferos. Realmente las aguas de Agua Nueva, cuando llueven, no vienen a arroyos secos, sino vienen a arroyos de Rodeno por filtraciones, y también vienen a Ubrique el Alto, son las aguas que vienen. Y también la de Venaoca, que viene directamente abajo, ya por Arroyo Seco. Aquí lo que se pide, después de aportar información sobre la depuradora de Villaluenca, que por cierto no viene recogida en este plan hidrológico, se le olvida que existe, aunque dice que va a haber una mejora para este plan, pero anteriormente no hay ningún seguimiento. La de Venaoca dice que se quiere hacer en el 2015, y nosotros lo que pedimos, cosa que dudamos, nosotros lo que pedimos es que se estudie la posibilidad de que haya una sola EDA, una sola depuradora para ambos municipios. Ello sería bueno para Villaluenga, ya que tiene una depuradora que prácticamente está adosada al pueblo, está a menos de 30 metros, cuando una instalación insalubre debería estar como mínimo a 2 kilómetros, como está la de Ubrique, está pegada, entonces que las aguas por su misma gravedad llegaría a un punto intermedio entre Venaoca llegaría al mismo punto. Evitaríamos que se contaminara el acuífero de Ubrique, en el sentido que pasa directamente a la cima de Villaluenga, y además que esté adaptada con las tecnologías más novedosas, más modernas, las que son más ecológicas, de manera que en un sistema mixto de convencional y también aerobio, que podemos conseguir, digamos, una calidad de agua óptima, que se podría, digamos, reutilizar pues hasta para riego de terrenos próximos, como la reutilización para jardines y demás. Evitaremos el problema que tiene Venaoca, que tiene problemas para ubicar la suya por proximidad también al pueblo y por molestias vecinas, y el punto, y lo dice el documento, que será criticado o luego aceptado, es que pedimos que la zona podría ser donde está el edificio de Agua Nueva, el antiguo edificio, esta mole se tiraría abajo y este sitio tendría, yo creo que un punto muy interesante, digamos, de medioambiental, tanto a la hora de ver cómo se puede aprovechar y reciclar las aguas después de una depuradora. Son localidades muy pequeñas, una está 700, la otra 400, de mil y pico. Una reutilización a la zona, una zona recreativa no huele este tipo de sistema, y consideramos que puede ser una solución a los vertidos que se está haciendo actualmente al acuífero de Ubrique por un tratamiento fatal en Villaluenca. En la información que se aporta es que sí, es verdad que la depuradora funciona, pero cuando uno va al arroyo, por filtración hay unas costras de limo y demás que evidentemente demuestra de que todo este agua no está lo tratado suficientemente y que pasa al acuífero, por no decirte que el tratamiento de orgánico, porque todo lo químico va para abajo. Y de suero. Hay una información que en el documento viene, que esperemos que haya respuesta a esta propuesta que nosotros hacemos, que para eso se ha hecho. Además es que es de sentido común y me imagino que una obligación, ¿no? A nivel legal, que los municipios cuenten con depuradora, ¿no? Claro, pero en el caso de Benocal, lo hemos comentado más de una vez, la misma normativa del parque en algunos sitios nos quiere, en otros sitios ya hay edificio antiguo, tiene que haber una distancia, yo que tengo esto tengo problemas. Estamos hablando que la ubicación es fundamental. Luego hay unas obras, unas distancias, y lo cierto que Benaoca, que tiene prometido y que vienen distintos planes que se va a hacer, no se hace por falta de autorización. Yo mismo he estado allá arriba varias veces y en años, pues viendo cuál es el sitio adecuado. Se ha localizado hasta culturalmente que no afecta en ningún tipo de yacimiento y al final termina que no se hace por falta de que el ayuntamiento compre. Algo parecido pasó en Borno y demás. Siempre hay conflicto, digamos, con los ayuntamientos. En este caso entendemos que ahí no. En Villaluenca, bueno, se ha aceptado, y ten en cuenta que hay 5 fábricas de queso y podríamos hasta la legalidad de la depuradora y cómo funciona, pero entendemos que no se puede perjudicar al sector industrial. Pero sí es una oportunidad que se nos presenta, es que si ha sido posible traer agua potable de la presa de Grazalema. La presilla de Grazalema, aquí abajo, una conducción, no es descabellado, pensamos algunos, en las consultas que he tenido que realizar para tener esta opinión decidida, y por eso va en el documento, es que aprovechando de que ha venido un tubo, a ciertos metros puede ir una excepción, porque no estamos recogiendo las aguas pluviales cuando llueve, o residuales, es decir, tendrá que haber una discriminación en el punto. Además, estos pueblos no tienen problemas tanto de correntía, porque el pueblo es muy pequeño y se puede hacer una separativa rápida, es que el caudal de agua que pasa es muy pequeño, pero claro, pequeño y todos los días, pues son muchos litros de agua lo que pasa. Si eso se traslada aquí abajo, lo de Villaluenca también abajo, apenas tendría que hacerse o una pequeña perforación, y si no, una elevación de bombeo y luego por su paso, tendríamos, digamos, que las instalaciones industriales que tenemos en estos pueblos, más las aguas residuales, irían a un punto que el sistema mixto que te he dicho, el convencional que lleva el tratamiento de siempre, más una gran laguna que es la parte de abajo, que es terreno público, por cierto, y la posibilidad de regar y reutilización de ese agua, sobre todo en verano, llegaríamos a que no se vería afectado el acuífero, la calidad de agua nuestra, y aparte de eso, un sistema compartido de gestión que será mucho más barato para estos dos pueblos que no cada uno con su problema. Es decir, entendemos que las ventajas, que porque alguien nos ha dado cuenta, seguramente nos dará alguna razón, pero nosotros entendemos y hemos encontrado todas las razones positivas para que se instale ahí la depuradora. Así que en el documento, ya decimos, dentro de lo que es el ámbito hidrológico, se plantean esas peticiones en torno a contaminación, frente a la contaminación. Por ejemplo, ¿de qué más se habla? El tema 3, ficha 3, la calidad de la ribera, que es lo que antes hemos estado hablando de esta obra de emergencia, se hace un recorrido. Nosotros hemos actualizado las actuaciones que se tienen que hacer y además priorizado en el río. Empezamos por Arroyo Seco, que es el que tenemos por arriba, afluente de Ubrique, viene Benaoca. Hay corrimiento de terreno, hay grandes bloques de piedra desde Rano para abajo. Estas son las famosas piedras que hace unos años por una avenida vinieron al cauce de Ubrique y nos lo destrozaron y se gastaron 80.000 euros en arreglarlo. Pensamos que esta situación hay que resolverla, bien calzando algunas de estas piedras, bien con algún tratamiento silvícola y de retención de algún gavión o de algún apoyo de cemento, de manera que no encontremos la sorpresa que haya una pantalla y te venga para abajo. Esta zona está abandonada, nadie va, hay usurpación de terreno de dominio público por fincas próximas, y este riesgo hay que porque cualquier pantaneta, cualquier tipo de corrimiento que se pueda dar en Santa Lucía, en el Rano, si viene a Ubrique, la catástrofe que podríamos tener aquí, porque ya no sería agua lo que vendría, sino no sería piedra, sería de todo, y entonces es un punto, y no quiero alarmar a nadie, pero si alguien se ve allí abajo se puede encontrar la grande grieta que tenemos por encima de Ubrique. Entonces esa información se da y sin ánimo de alarma, pero sí de informar y de que esto ya lo dijimos en su momento y entendemos que esas grandes piedras que están ahí arriba o están retiradas, que no todas, porque algunas actúan de freno, pero lo que no se puede hacer es que estas piedras vengan al río como pasó y todo el mundo recordará esas piedras en el centro del cauce de urbanizado de encauzado de Ubrique. Luego el mismo Ubrique en sí, con el arroyo de Roderno, se hace una exposición, bueno, desde que no hay dominio público hidráulico, que está construido muy cerca, de que hay edificios sobre el cauce, de que en la zona de Bazadilla el encauzamiento, la obra de encauzamiento está por encima de la zona del margen derecho, la zona de la Bazadilla, Avenida España, es decir, que todas las aguas que vengan del Paseo del Prado, de las Cumbres de los Olivares, no tienen capacidad de llegar al río porque está un metro por encima, lo que quiere decir que como no pueden entrar en el río, vaya con agua o sin agua, siempre irán estas aguas hacia la zona de la Estrella y hacia el puente de el puente de la Avenida de la Diputación. Por lo tanto, se piden actuaciones en este caso porque no puede ser esta situación más las retenciones que produce cuando el arroyo del Algarrobal llega, que forma un muro, en este caso de agua, que también hace retenciones. Son modificaciones que proponemos y se aporta toda la documentación para que eso sea así. Eso en materia también de, bueno, de inundaciones, ¿no? Serían... Bien, en un principio, en la exposición, como es de Ribera, solamente exponemos. No he llegado a inundación. Si no se llega, ¿a cuál es la situación? Llegamos luego a lo de los gaviones, que ya lo he dicho antes, que este documento no lo recoge y decimos cómo se ha olvidado este riesgo que existe aquí. Luego nos venimos a la zona de abajo ya con el trasvase, que tampoco viene en este documento, le decimos que qué pasa con el trasvase, con los daños que ha ocasionado, que esta gente ignora totalmente esta situación en este documento, y entonces lo aportamos. Si hacemos un paréntesis, hacemos una observación, que como están trabajando, vamos a dejar que termine, como nos hemos comprometido a hacer un segundo, vamos a esperar que venga una lluvia, si llega en tiempo y forma, y si no, simplemente lo presentaremos antes de final. Luego me he pasado en Enriadero como tramo y también la zona de la Vega Cotomulera. También ponemos las incidencias en general, los riesgos que tiene, pero aquí, aparte de exponerlo con el gran valor paisajístico, medioambiental de la zona del Enriadero y el abandono tradicional de Ubrique, que parece que es una puerta trasera nuestra para tirar escombros, para permitir de todo, cuando podría ser un gran parque preurbano, recuperar su ribera, ese espacio de esparcimiento de Ubrique social o medioambiental, con corrimiento de tierra, con depósito, de todo, tiene. Pues ahí aportamos que es el PEGOVER que tiene que darle solución a través de los acuerdos necesarios con la Junta de Andalucía, con varias administraciones, porque también tratamos el tema de la variante, que la variante tiene que pasar por ahí, evidentemente. Si hay que tomar alguna actuación de desvío, de modificación o de actuación, las distintas administraciones de la Junta de Andalucía en competencia en esta zona, que marcado evidentemente, digamos, por un río y por un arroyo que llega ahí a una confluencia, y la orografía, ya te digo, y también el valor cultural, pues se hacen unas propuestas muy claras, se expone y lo dejamos que él pegó, más que nosotros aportarlo, es que nosotros entendemos lo que puede ir ahí, pero que será una propuesta que haremos al pegó, el que pueda definir claramente qué solución va a tener la zona del Enriadero y cómo se va a evitar o cuál es la situación de la Vega Cotomulera, que claramente es la zona de expansión de Ubrique y que hay que contemplar algunas zonas con un valor medioambiental importante, pero también social, porque ya está incluido dentro de lo que es la población de Ubrique, aunque sea un nuevo núcleo de población. Hay otro tramo que es hasta la depuradora, el arroyo Los Cirones, donde ahí exponemos lo que antes he dicho de la escollera y demás con urgencia, con un problema muy complicado por la orografía del terreno, con grandes taludes que puede cortar hasta la carretera del embalse, con daños, afecciones, y lo exponemos, y eso en el ETI consideramos que es donde no se va a hacer ninguna actuación, en las otras se van a hacer actuaciones, que en esta urge que la próxima vez una de emergencia para antes de la definitiva veamos cómo reacciona el río. Luego el arroyo Los Cirones también lo tratamos, hay un deslizamiento muy importante en el tramo medio de este arroyo que puede, digamos, hasta cegar totalmente el arroyo, con un problema que podría dañar la depuradora y llevársela por delante. Entendemos que esta situación que se ha dado ahí puede ser por construcciones que se han construido, y sobre todo también hemos visto acarreo que puede venir de las obras del polígono industrial de Benaocá, de Agua Nueva de la Venta Martín, donde se ha depositado demasiado, se ha arrastrado en mucho material por quedar así, y resulta que está elevando y está haciendo daño importante. Consideramos que se tiene que corregir y, en su caso, evitar de que continúen, digamos, la acumulación de material de arrastre del polígono industrial. Luego el río Dubrique, desde la depuradora hasta el embalse, que es una zona que debe tener actuación, y como en el caso de arriba, que antes comenté, en el que se está actuando ahora, pues sí se va a hacer un seguimiento para ver las aguas cómo se comportan y culminar, digamos, en las propuestas que hacemos en el ETI. Luego también entra el arroyo Marroquín, que hablamos que ahí se ha convertido en un vertedero de tierra de desmonte y de obra. También el antiguo vertedero municipal, que sigue trasladando un montón de residuos al embalse de los Hurones. Pensábamos que se selle y que de allí se deposite tierra y se convierta en un parque. Y luego entramos en el embalse de los Hurones, donde la afección mayor que tiene es que es un vertedero de residuos sólidos urbanos por la cantidad de plástico, botellas, ruedas que se encuentran en las orillas, que consideramos que es incompatible y que hay que limpiarlo más cuando es parque natural y embalse de agua para el consumo. Entonces, eso por encima, te puedo decir que, como antes te he dicho, la cantidad, las fotos que se aportan en el conjunto son más de 240, y el texto pues también es muy detallista con respecto a lo que digamos. Y esto, con esto termino la ficha 3. Luego viene la ficha 5, que es la de consumo de agua, o la demanda de consumo, que nosotros en este caso damos una serie de datos que se recoge en un informe hidrológico de la Sierra de Grazalema, donde se dice el potencial, ubicación y aforo de los distintos sondeos y manantiales que tenemos en el término de Ubrique, o mejor dicho, en la subunidad de Ubrique, y que pedimos, y en ello estamos, en tener un histórico de consumo en Ubrique, de manera que podamos comparar datos por biométrico con el consumo más el aforo que tenga, porque entendiendo que con eso veremos qué capacidad o qué garantía nos da el aforo para atender una época de sequía. Independientemente de eso, decimos que el embalse de Zarar Gastor, a través de distintas redes de distribución, la de Ubriquecería, la de la presa del Fernillo y hasta la que llega a Benauca, que debería, digamos, de ampliarse, de manera que podríamos tener agua que, en caso de un año de sequía, bueno, un verano malo lo puede tener cualquiera, y entonces con eso garantizamos el consumo de la población antes de meternos en sondeo, que tendríamos que irnos a otro término municipal con una instalación muy costosa, porque estaría muy lejos, seguramente no nos darían autorización, y seguramente en época de sequía no vaya a hacer un nuevo sondeo, que seguramente no va a encontrar agua porque ya no lo hemos gastado. Todo esto se pone. Y luego el sexto, el de inundaciones, voy deprisa para el sexto, que es el de inundaciones. Pues evidentemente inundaciones recoge muy poco este informe sobre inundaciones. Sí dice que está en desarrollo una actuación de adecuación y de protección por inundaciones en Ubrique. Muchas veces no sabe si se refiere a la cuenca del río de Ubrique, a Ubrique localidad. Luego, a la hora de cotejar con otra información, pues resulta que si se hace en Ubrique no se contempla Cotomulera. No sabemos si lo que antes he dicho de Arroyo Seco lo contempla, porque no dice nada. Entonces nosotros hacemos una serie de preguntas y observaciones sobre a qué nos referimos cuando se refiere a un plan de desarrollo que desconocemos, y que se entiende que se debería, digamos, haber puesto en contacto con el ayuntamiento y con un colectivo para saber en qué fase de desarrollo y qué aportación se puede dar. Decimos que el PGOU es fundamental también para darle solución, y a nivel de Ubrique pues exponemos los riesgos, que evidentemente, como antes decía, en el estado de Ribera, el cauce es el que es, encauzado, muy estrecho, se ha construido y se sigue construyendo al lado, lo que en caso de una avenida de desbordamiento de Arroyo Seco puede presentar problemas de desbordamiento, que si se reúne a esto de que las aguas de los arroyos y correntías de las cumbres y de los olivares no viene, pues ese agua no podrá, y tendremos un pantano, una pantaneta, tendremos una balsa de agua dentro de la población de Ubrique que se quedará estable porque no habrá posibilidad de desagüe. Contamos los colectores de Ubrique, que ya que la recogida, se han contabilizado 7 puntos de recogida que todas van al colector. No extrañe que cuando llegue ese agua todas las alcantarillas salgan volando. Salida de agua de los colectores, toda esta información te da, te digo, esto es información, no se puede ni siquiera discutir porque son datos. aportamos soluciones y entendemos que será valorado por los técnicos que están en la redacción. Y luego nos parece imprescindible y incluimos la zona de Cotomulera con el riesgo añadido de los gaviones, vuelve a salir del trasvase, vuelve a salir el centro ocupacional con dique de protección y escollera, con entubamiento del arroyo del Amarguillo, con construcciones, digamos, por debajo del nivel de la elevación de la carretera del embalse que se hizo con las medidas correctoras. Entonces hacemos una serie de propuestas que entendemos que tendrá que ser valorada por la redacción, que eso va a ser en el mes de septiembre, y que nosotros en ese momento intentaremos aportar más información de la que se nos demande, pues para que esto sea incluido dentro de este ETI. Entonces ha sido complejo, no ha dado tiempo a más, es un compromiso tener que decir estas cosas en un documento público. Se entiende que esto debería haber sido consensuado a nivel de municipio, pero te voy a decir, si esto no lo vemos nosotros ni de municipio ni de nada, que no se presenta nada. Por lo tanto, lo que estamos convencidos que con los errores o las carencias que puede tener este documento va a servir para discutir lo que Nubrique se va a hacer para siempre, y si no, constará de que en un momento se demandó todo esto que estamos ahora mismo solicitando. Un oyente pregunta, ¿por dónde iría la depuradora en Tabizna? Vamos a ver, Tabizna. Para empezar, no he tratado el tema de Tabizna. Por eso, a lo mejor cuando te has referido a Benaocaso. No eludo. Primero, en Tabizna es necesaria una depuradora, totalmente de acuerdo. Para mí, regularizar la situación de esta nueva población, término de Benaocaso, imprescindible. Más de una vez me he reunido con los vecinos que lo primero que habría que hacer, regularizar la situación. Esto conllevará contrapartida por parte de uno y de otro, pero la situación que está allí es insostenible, tanto en los riesgos que puede haber en caso de inundaciones. Me hubiera gustado incluir esto en el ETI, pero no tengo ni recursos ni tiempo. Pero realmente la de Tabizna puede ser tan preocupante como la que podemos tener en Ubrique o en Cotomulera. Y luego el tema de la depuradora, después de esta regularización y después que el PGOU contemple esto y el parque lo acepte, porque tienen que aceptarlo porque es una realidad, pues la depuradora seguramente, o bien por bombeo o algo, pero lo suyo sería hasta por debajo del río, en una plataforma, en sitio elevado, y experiencia tenemos varios, y entre ellos yo apuntaría que fuera muy parecida como la que se encuentra en Benamao, ¿eh? Pero no hemos tratado ese tema porque el trabajo este nos ha hecho más que para el término municipal de Ubrique. Término municipal y cuenca. Me hubiera gustado abarcar más y no. Estoy seguro que el Ayuntamiento de Benaoca no ha presentado nada. Por lo tanto, lo más seguro que no se haga nada. Pues ya decimos, es el trabajo. Yo lo siento, pero es que no da uno para más. Es el trabajo que se ha realizado desde la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, desde Tamal, a través de esos técnicos que han desarrollado el trabajo junto a toda la información con que se contaba. Y bueno, pues la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, sufragando los gastos de edición de lo mismo. Y bueno, pues estos temas que se van a poner sobre la mesa, que se le van a plantear a la administración, como bueno, pues destacando, estos son los problemas que tenemos en el ámbito hidrológico, aquí en el término de Ubrique, y por tanto las actuaciones que deben ir, sí, en ese sentido. Pero un proceso regulado, es decir, tenemos hasta el día 14 de este mes para presentar estas observaciones, es decir, cumple el plazo de periodo de exposición pública. Este señor, que este vecino, este amigo que ha llamado de Tabizna, puede todavía entrar en internet, si no yo le digo cómo, coge este documento y dice, ¿viene algo de lo mío? No viene. ¿Viene algo de Benaocaso? No. Coge un folio, se dirige a donde dice, le digo dónde viene esto en internet en Herboja, y entonces con presentar un escrito firmado por él o por el presidente de la asociación de allí, diga, oiga, nosotros estamos en una situación de riesgo tanto por avenida como por tal, pues queremos que lo antes posible actúen ustedes. Ya está, con presentar eso, se le dará audiencia, se le llamará y se le dirá, digan ustedes, ellos pueden decir y lo dirán, que no le ha dado tiempo, que lo desconocía, que el ayuntamiento no lo ha informado y que ellos están en disposición, digamos, de colaborar para darle solución. Pero evidentemente, si esto no se plantea, lo más seguro es que nadie le llama. Entonces, da tiempo porque hasta el día 14, hasta el jueves, pueden presentar este escrito, que lo pueden presentar en el bosque, en la delegación de territorial en Cádiz o en Sevilla. Pero que hacer un escrito, un folio y leer esto, pues en 24 horas da tiempo suficiente. Es más, el ayuntamiento lo vamos a presentar algo y si quieren modificar algo lo tendrán que presentar el ayuntamiento. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a este tema del que estábamos hablando, el esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica. Y bueno, pues ya por terminar, porque nos quedamos sin tiempo, sí que otro de los trabajos en los que os vais a embarcar próximamente desde Tamal se refiere a un libro blanco sobre el patrimonio cultural ubriqueño. Quería recoger la situación de temas como la calzada, yacimiento de Ocuri o otros yacimientos de nuestra zona, ¿no? Sí, al final lo podemos denominar, o puede tener, digamos, un tratamiento como libro blanco, en el sentido que va a ser un documento que vamos a dar nuestra opinión, pero va a solicitar y va a exigir otra documentación para llegar al final a una valoración definitiva o por lo menos muy aproximada de cuál es la situación. Escucha uno a nivel de local, pues a los responsables municipales, de hablar de la situación de la calzada y de Ocur, o Guri, que no compartimos en absoluto. Pensamos que estamos viendo distintos documentos, hablando de distintas cosas, estamos en pueblos diferentes, no lo compartimos. No digo que miente, pero no da la información que es, ni sobre la calzada ni sobre el yacimiento. Nosotros hemos presentado distintos informes y quejas a la delegación. La delegación nos aporta cierta documentación que nosotros, al cotejar, está más cerca de lo que nosotros creemos que lo que manifiesta el ayuntamiento. Sí, llevamos mucho tiempo, no es de ahora, llevamos meses, yo diría que años, y sobre todo desde el nuevo tendido eléctrico, lo hemos comentado aquí más de una vez, de Benaucá, donde se utilizó la calzada subiendo camiones para arriba y para abajo, no solamente en el término de Ubrique, sino también en el de Benaucá, con unos daños increíbles, y eso que está prohibido el paso de camiones y de vehículos, digamos, por este tipo de calzada. Entonces nos sorprende que se diga que no se puede hacer nada y pasan coches, vehículos hasta oficiales o del ayuntamiento de Ubrique, y entonces aquí hay una situación que hay que dar lo antes posible. Ante esta situación no hemos tenido, bueno, hemos esperado el tiempo adecuado por las obras que se están realizando, y nosotros vamos a presentar un informe de exposición con una serie de observaciones, algo parecido a esto a Leti, quizá la presentación que se presenta, donde las distintas administraciones con competencia tendrán que decir cuál es la situación que hay sobre la calzada, sobre el yacimiento, y como estamos hablando de entorno, y no como en el caso de Tamina, así añadimos que consideramos que es bastante ubriqueño lo que es el acueducto, la zona de los paredones, que para nosotros es yacimiento también de Ocur, o bien lo que es la bovedilla de Pepe Pérez, que a nosotros es de la influencia. Nos encontramos en la situación en que se encuentra Garciago, el puente Realejo y hasta el mismo Castillo de Fátima, y la propuesta que nosotros hemos hecho y que no han tenido respuesta todavía sobre una carta arqueológica y etnológica del municipio de Ubrique. Como estamos ante una situación que parece que escuchamos cada uno dice que es libre y que esto parece ser que no tiene solución, unas cosas por mucho dinero, otras cosas porque lo que dice el otro, nosotros vamos a hacer un documento lo bastante extenso, lo bastante crítico de la situación, digo crítico por la situación de abandono que se encuentra más de una cosa. Y entonces vamos a exigir formalmente a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, y digo ayuntamientos porque también entra Benaucá, soluciones definitivas y acuerdos para que definitivamente se evite la degradación de ello y que la puesta en valor sea lo más adecuada, o sea, la necesaria, digamos, para la gestión de este patrimonio tan importante de Ubrique. Entonces, se está elaborando, la intención es de presentarlo antes del mes de octubre o coincidiendo con algunas actuaciones que se pretenden para el mes de octubre, y entonces eso se va a tener y el documento va a ser tan riguroso y tan crítico como es este documento que hemos hecho de Leti, este de medio ambiente en relación del río, y este va a tener carácter cultural, pero que también va a exponer, digamos, cuál es la situación real de Ubrique. Para terminar, una pregunta, una propuesta más bien, a través de LINE de un oyente. Dice que ya que van a arreglar el río, se refiere a los trabajos que están realizando ahora mismo, ¿por qué no hacen, dice un pesquero, me imagino que se refiere a una zona de pesca, que eso atraería a mucha gente? Me imagino que en torno al pantano. Bien, seguramente a lo mejor ha hablado conmigo más de una vez por este tipo de iniciativa. Una de las fases, de la segunda, que no se contempla ahora mismo aquí, y además dentro, lo comenté hace la última vez, es que hay un plan quinquenal para actuaciones medioambientales, pero también la hay de uso público y de actuaciones que se pueden hacer en el desarrollo sostenible de los municipios. Esta termina a final de año, dije la semana pasada, es así de cierto. Nosotros le pedimos al ayuntamiento que no solamente contemplara esta parte medioambiental, sino estar relacionada, porque no puede ser de otra manera, el río, con los equipamientos que pueden ser sostenibles en el municipio de Ubrique. Nosotros le presentamos, termina y presenta un proyecto sobre el parque periurbano, la zona del trasvase, que ya la tenemos bastante avanzada, esta que hablamos de los huertos sociales, de la zona hípica, es decir, que no estamos inventando nada. Hablamos de la zona del embalse, sabemos que no es el campamento juvenil, que está Cerro Angulo, que por cierto, Cerro Angulo es donde la Asociación Tamal quería colocar el dolmen, que dicen algunos que está tirado allí en el campamento juvenil, y que el ayuntamiento no ha querido atender los distintos escritos que hemos presentado sobre el tema, cosa que nos parece muy importante, y ha salido de Cerro Angulo, porque todo el mundo que practica la pesca en el embalse sabe que en la zona de aquí, entre la arena y los lodos, pues evidentemente es muy difícil, siempre van los poros llenos de barro. Nosotros pensamos que a través de un pantalán, a través de un paso, es posible cruzar desde el campamento al otro extremo, y toda la zona perimetral, Monte Angulo, es monte público, es un monte precioso, se pueden, digamos, ubicar como en la zona de arco y a distinto nivel puntos de pesca, pues para los ubriqueños o para las sociedades o para las personas que nos visiten. Con esto se llegaría a una zona que se llama el Colmenar, que es el sitio más extraordinario de pesca que yo sepa aquí, lo digo por lo que hablo muchas veces con los pescadores. Y bueno, esto no sería ni costoso, sino sería un problema simplemente de que el terreno podría ser gestionado por el Ayuntamiento de Ubrique, que nunca ha atendido nuestras peticiones, que este monte podría ser gestionado desde el ayuntamiento para facilitar este tipo de actuaciones. Por lo tanto, embarcadero, pantalán para piragua, sitio para pesca, facilitar el acceso de pesca, tener una de las zonas más atractivas de pesca que podría tener casi en Andalucía, bueno, pues si no se hace, nosotros estamos, y es lo que antes y me he ido, es que en este proyecto se presenta al ayuntamiento de presentar un anexo o tantos anexos como fueron necesarios, y en este anexo para precisamente esto, unido a la unión de carretera, por cierto, que no solamente eso, sino que delante del campamento va una zona de aparcamiento, va la unión de carretera, bueno, pues estas cosas deberían de ir aquí de manera, y van a ir presentados, ya veremos con la extensión, pero que antes de fin de año, para que sea incluido en este plan, pero en lo que es sostenibilidad del territorio, bueno, pues entonces presenta este tipo de actividades. Es decir, estamos en ello, estamos en fase, pero realmente la capacidad que podemos tener alguno de trabajo, los recursos de la asociación para hacer este tipo de cosas, y después, pues, ¿por qué no decirlo?, que se presentan este tipo de escritos al ayuntamiento y que no hacen caso. Y cuando digo hacen caso es que ni responden de él, pero nosotros sí vamos a aportar esta documentación nada más terminar, y además antes que finalice el año, lo que son los equipamientos. Y es, lo recuerdo, parque preurbano de arriba abajo, la zona con todo lo que hemos solicitado, lo que es la unión de carretera del embalse, lo que es la recuperación de Cerro Angulo como espacio para actividad, entre ellas esa, y también en el entorno, antes lo dicho, lo que es el sellado del Marroquí como una zona recreativa y de paso, y bueno, varias cosas que digamos se va a poner para que el potencial que pueda tener el municipio de Ubrique con respecto a equipamiento e instalaciones medioambientales y deportivas, bueno, pues sean las posibles. Luego serán los recursos, las prioridades y las que decidan cuándo se hace una antes y otra después, pero por lo menos que estén planteadas, porque si no será difícil que a través de fondos europeos, bien a través de la Consejería de Medio Ambiente, de Agricultura o de Deporte, si no ya está planteado un proyecto, será muy difícil que se realice. Bueno, pues agradecemos, por tanto, la participación y la sugerencia de nuestro oyente a través de LINE, igual que antes también hacían otra pregunta sobre Tavizna. Así que, lo dicho, gracias a los oyentes por estar ahí atentos y participar junto a nosotros, que es además lo que pretendemos cada mañana. Pepe, nos tenemos que quedar aquí una ya del mediodía. Hemos abordado, bueno, pues desde las obras, la situación de cómo se llevan esas obras de emergencia en el cauce del río, hasta este esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica, o, por ejemplo, ese proyecto también de actuación del libro blanco sobre el patrimonio cultural ubriqueño, que es otra de las próximas actuaciones que realizará Tamal. Nos vamos a quedar aquí, Pepe Arroyo, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.